Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Bienvenidos amigos, programa número 10 de Expreso Bongo, día de fiesta, día que se nota la felicidad en el rostro de la gente por la calle, que se han quedado en sus lugares de trabajo hasta tarde en el microcentro para poder hacer la típica arrojada de papelitos, toda Avenida Corrientes repleta de papeles con la leyenda Expreso Bongo número 10, cosa que nos pone muy, pero muy felices aquí de celebrar toda esta trayectoria que ya tiene este legendario programa al cumplir las 10 emisiones. La operación técnica Andrea Gianetti, como todos los viernes, y obviamente programa número 10, vamos a arrancar con Maradó de los Piojos. Vamos a arrancar con Santa Maradona de Mano Negra, tampoco. Una casa con 10 pinos de Manal, tampoco. Bueno, como somos un programa, obviamente, que odia a la sociedad, a las obviedades y a la humanidad entera, elegimos que el programa de celebración, el programa aniversario, el programa que será obviamente recordado por la eternidad, sin exagerar, decidimos traer una historia, algo comprometido. En la semana fue el día del periodista, así que por qué no traer una historia verídica y en lo posible, si se puede, bajón, con algún golpe bajo, cosa que nos daría más prestigio y obviamente algún que otro canje con alguna casa de trajes, así para, en el caso de hacer Expreso Bongo TV, poder lucir toda nuestra preocupación, nuestra cara acongojada con un traje de 6 lucas. Lo que vamos a contar es una historia que le ha sucedido a un señor oriundo de la provincia de Entre Ríos. El señor se llama León Gieco, un tipo que ha sacado un montón de discos solistas, que tiene una carrera, no tan legendaria como este programa, porque obviamente León Gieco nunca llegó a las 10 emisiones radiales, pero bueno, un tipo que medianamente merece un poco de respeto, alguien que últimamente, no solo por sus causas benéficas y causas nobles, se parece a Bono Vox, aquel cantante de U2, sino que también emuló al cantante irlandés. Todos recuerdan esa gira de León Gieco, ese recital en Cosquín, cuando, queriendo imitar a la banda U2, así como ellos salían de un limón gigante, prepararon todo un charango, de unos 30 metros de altura, todo repleto de neón, del cual saldría de allí el señor León Gieco. Bueno, el tema es que hubo un problema técnico, tuvo algún roce con alguna luz de neón, una pequeña quemadura. Bueno, eso obviamente derivó en el periodo largo de reclusión del señor Gieco, y de ahí en más solo compondría canciones con O. Pero antes de que le pasara todo eso, antes de que su voluntad humanitaria y ganas de salvar al mundo lo consumieran por completo, en el disco de la banda de Los Caballos Cansados, disco de principio de los 70, si no me equivoco, ahora voy a sigilosamente sacar el librito del compact para que no se escuche, ahí estamos, todo con una precisión quirúrgica. En un tema cuenta la historia de un señor inglés que vivió en sus tierras, ahí por Entre Ríos, la avenida Entre Ríos, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de Pixamía, de la estación de subte Entre Ríos y la heladería Napoli. El tema es que este hombre cuenta la historia de un inglés, famoso compositor, su nombre es John, su apellido Lennon, que viene a estas pampas para recluirse, para tener una vida un poco fuera de la ley, así como en los 80 Joe Strummer se recluyó en Andalucía, De hecho, se estrenó un documental en el día de ayer de la estadía del señor Schustramer en esa tierra española. Comentaba, el señor Lennon vino aquí en busca de, no se sabe bien qué. Lo cierto es que, obviamente, Facundo Pastor hizo todo una investigación acerca de cómo era aquel John Lennon, aquel tipo que le decían Juan, que a pesar de que muchos dicen que era hincha de Racing por el tema de que, a ver, no recuerdo si la copa que ganó Racing fue contra el Chelsea o el, bueno, un equipo inglés, y Lennon, bueno, odiaba ese equipo, hinchó por Racing. Realmente John tenía un apego muy grande por el club de Sarandí, Arsenal. Bueno, decía que la estación de Sarandí le hacía recordar mucho a aquella, la de Tottenham, le hacía recordar mucho, seguramente, quizá por el aroma de la pizzería de los Tres Haces, quizá esas cosas le rememoraban a John tener cierto apego por el club Arsenal de Sarandí. Era un tipo bastante violento, tomaba mate con azúcar, era mirado mal, por eso obviamente se tomaba amargo, un tipo realmente que no le gustaba laburar. A ver, algo así como que fue la oveja negra del pueblo en un momento. Todo esto, obviamente, el señor León Gieco lo ha puesto en un papel, ha empezado con Subirome a escribir una canción relatando estas vivencias del señor Lennon por nuestras tierras. Hay varias versiones también que indican por qué el compositor de los Beatles volvió a su tierra natal. Unos dicen que fue por un problema de la migra, como se dice en España, o algún tema de los papeles, que no los tenía. Otros dicen que, bueno, la versión más fuerte, la que más circula en aquella localidad, del por qué se fue John Lennon y nos dejó, nos abandonó, fue realmente porque empezó a formar una banda con Andrés Jiménez mucho antes de que forme Animal y Demente. Las cosas iban bien, estaban por grabar, pero bueno, Andrés Jiménez cumplió con la naturaleza de echar a alguien de la banda, y bueno, en este caso era John Lennon, lo tuvo que echar, y bueno, tristemente tuvo que volverse John Lennon a su tierra natal. Muchos dicen, estamos como cuando vinimos de España. Bueno, no venía de España John Lennon, pero bueno, volvía de la Argentina. Buscaba algún mensaje más alentador, una mirada de la vida más a lo Claudio María Domínguez, y empezó a imaginar qué podía hacer, qué podía componer. Bueno, de ahí salió Imagine, que si le escuchan al revés, tiene varias referencias a León Gieco, a Julio Grondón, obviamente, por Arsenal de Sarandí, y obviamente también al señor Andrés Jiménez. En colaboración con Facundo Pastor, quien investigó y se ha metido en la sonoteca de la Biblioteca Nacional, ha encontrado un testimonio, un audio, un acetato, grabado hace tanto tiempo también, de algunas palabras dichas por este John Lennon gaucho, este Juan Lennon argento, que, bueno, trae a la luz, en un día tan festivo como hoy, de la conmemoración de las 10 emisiones, una historia llena de conflictos con la ley, de tiros, de angustia también, y de música también, porque obviamente John, además de ser bastante chorro, también era músico, que bueno, es bastante parecido. A continuación, entonces, el testimonio encontrado por este brillante periodista, quien investigó y pudo digitalizar el audio que certifica, que atestigua la existencia del señor John Lennon aquí, en estas tierras. Hello, boys. Be careful with the vaquita. Don't go. I am Cisco Hit, my friend Gordito. When I go to the Rosita, put a big pistol in my right costado and another big pistol in my left costado. And a big cuñay en mi espalda por tu kill de bandidos con el falto de camino. Dicen que en un tiempo atrás vivía yo lejos, amigo de... Río Colorado, la gente de fútbol, quien acaba de terminar de tocar seguramente en el SAS. Recordamos, Expreso Bongo es el programa que te anuncia las fechas de las bandas en el momento, para que te enteres qué es lo que te estás perdiendo. Hoy cumpleaños el Gamba, el señor guitarrista, así que un saludo muy grande, que seguramente no estará ni escabeando, ni bailando, ni comiendo torta, ni bebiendo champán, sino que seguramente está ahí, 93.7, escuchando. Y de paso saludamos a toda la gente del Zaguán, que este programa está saliendo en vivo por esos parlantes seguramente. Así que bueno, muchas gracias por el gesto. Y bueno, muchas gracias fútbol también por la música y por todo. Música, ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Tan embalados habíamos comenzado con la celebración del décimo programa, con contar la historia que nos revivió el señor Facundo Pastor sobre John Lennon, Entre Ríos, El Mate Dulce, Arsenal de Sarandí y Ander Jiménez, que nos olvidamos de contarles que hoy también va a haber música en vivo por primera vez en Expreso Bongo. La gente de Los Tónicos en 10-15 minutitos va a estar acá contando de su disco, cómo lo grabaron, alguna otra anécdota rockera para hacer quedar mal parado a alguien seguramente, y obviamente también estarán tocando en vivo algunas de las canciones. Las vías de comunicación para comunicarse, obviamente, porque si son de comunicación es para eso, tenemos el teléfono 4999-0937. También tenemos el Twitter, que es twitter.com/bongo-radio. Estamos un poco preocupados porque la otra vez le habíamos tuiteado al señor Pitbull y lamentablemente no nos contestó. Y eso que le habíamos escrito en el Spanglish, ese tan divino que él... que suele cantar en sus canciones, que habla por arriba de sus canciones y que ni siquiera las remixa como él hace bien, sino que agarra otra canción, le canta arriba y automáticamente su cuenta bancaria aumenta. Dije bien, un poco preocupados, queremos saber si Pitbull está bien o simplemente nos ignora, que es lo más probable. Así que Pitbull, si estás escuchando, por favor, da señales de vida. Sobre todo cuando, reitero, te tuiteamos hablando en Spanglish y le pusimos el Dane, que le pones vos, que bueno, que ahora te está choreando Yudica en el programa ese que cantan, que canta gente lindo en la televisión. Facebook.com/radiobongo, otra manera de comunicarse y postear fotis y videos y darnos un toque, un me gusta. Por ahora no existe el botón no me gusta, así que aquellos detractores que se quieran unir al Facebook no van a tener la oportunidad de poner no me gusta, sino que, bueno, pueden hacer algo mucho más bastardo, que es denunciar la página y decir que, bueno, que hacemos cualquier tipo de actividad ilegal e incitamos a la violencia y todas esas cosas tan lindas. Seguimos con la música. Y en esta oportunidad vamos a rescatar un disco del año 96, vamos a rescatarlo. Hoy estamos en un programa muy de rescatar todo, rescatar las andanzas de John Lennon por estas tierras y rescatar también a otro señor que está autoexiliado en España. No sabemos si es realmente por la caña, por las tapas, por los bocadillos de jamón serrano, o simplemente porque le chupa todo un huevo y quieren estar en España. Hablo de un señor llamado Andy Chango, un tipo que, además de ser politóxico y adicto a las drogas, es músico también. Bueno, generalmente todo eso combina. En el año 96, bien decía, formaba una banda llamada Super Chango. Miren qué lindo nombre, muy, muy creativo también. Habían editado un disco que hoy en día lamentablemente no se consigue. Hasta hace un par de años se conseguía por ahí, por alguna disquería de Constitución, quizá mezclado entre el nuevo de los Leales y algún y algo del de Chamamé paraguayo, pero lamentablemente esa disquería ya no tiene nada, a ver, no tiene ninguna joyita del rock nacional perdida, lamentablemente. Uno antes podía encontrar en aquellas disquerías algún disco de Los Visitantes, a ver, se me escapa alguna otra cosa más, algo de Los Twist, me parece, que estaban 2-3 pesos, pero bueno, como era de esperar, el señor Moreno puso todas trabas, y bueno, ya ni siquiera uno, si por ejemplo, si yo quiero ir a Tandil, ahora no puedo porque, bueno, está todo trabado y lamentablemente estamos así y el gobierno no hace nada. Bien decía Super Chango, Andy Chango con en voz, piano y guitarra, Juan Avsatz en voz, teclados y guitarra, Gabriel Voluntieri en bajo y coros y Adrián Maizano, bueno, no sé si será portugués, brasilero o simplemente tiene ese apellido, y también Paul Medina, voz, guitarra y piano. Bueno, aquí me olvidaba de un integrante porque no es mal mi memoria, sino que son malos mis movimientos con la mano, porque estaba el otro integrante en la otra parte del booklet y, bueno, ¿no? Uno realmente no se da cuenta de las cosas que dice, y menos cuando está haciendo radio, o por lo menos intentando. Decía bien, Super Chango, del disco autotitulado, un disco muy lindo que, por ejemplo, cierra con una versión de Come Together de los Beatles, sumando una moneda más a las regalías, al John Lennon que visitó estas pampas y que seguramente se compró su piso en Manhattan con la versión que hace la gente de Super Chango. Y lo curioso que tiene esta versión es que es como el primer mashup, si se quiere, uno de los primeros mashup en el sentido de tomar fragmentos de otras canciones para ponerla en función de la composición esta, Come Together. Así como la mencionamos y alabamos y hablamos maravillas de Come Together, no la vamos a escuchar porque, como dije en la apertura, somos jodidos y preferimos pasar otro tema, un tema de autoría nacional, de industria argentina, de sustitución de importaciones musicales, y vamos a escuchar a Super Chango desde Super Chango, disco del año 96, el tema No Tengo Fiebre. sol. Dormida aquí. Tu vulva azul me quitará todas las penas. Manga de santafesinos, la gente de Toponauta, desde Electric Pomada, su primera o segunda grabación. Bueno, obviamente eso es un programa periodístico, no tenemos ninguna certeza. Lo que sí es que los que sonaban eran estos muchachos, los hermanos Cantero, Toponauta, desde Electric Pomada, digo bien. El tema Suave Brisa, se comunica a la gente, el señor Matías de Petris, también... la audiencia, mejor dicho, el órgano encargado de medir las audiciones, ha notado un pico muy alto en la zona sur, más precisamente en Bernal, que parece que se escucha mucho el programa, celebran las 10 emisiones, bueno, celebran mucho el santo del lugar, ¿no? Como es una comunidad, tiene sus costumbres, gente muy especial, pero muy, muy, muy querible, por suerte. Saludo para toda la zona sur. Y saludo a todos los hogares donde están escuchando este programa. Ya en vivo, en instantes, en segundos, en microsegundos, tocando a la gente de Los Tónicos y hablando un poco de su disco. Pero antes, obviamente, antes que la música, antes que los saludos, que los afectos, que la vida, que el arte, está el dinero. Así que vamos a vender un poquito y ya regresamos con más Expreso Bombo. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Estás tratando de sentirte mejor. Nacional Rock. Y esto parece verdad para mí. Más que un género. Y está bailando mi corazón. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937 Rock, Radio Nacional Rock. ¿Estás escuchando? Ricos, ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas que no. Rock. No le tengas miedo. 93.7 No me digas no, no, no. La radio de la generación del bicentenario. Los viernes a la medianoche, un programa de música en la radio con Maximiliano Romero. Nacional Rock. Seguimos el destino sin dejar de lado nuestra libertad. Recibimos en Expreso Bongo la gente de Los Tónicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Preséntense, nombre, Agapato colegio. Pato Domínguez, de los colegios de la calle. Colegios de la calle, sí, muy bien. Los Tónicos. Acá Pedro, batería. Pato y Pedro. Totalmente, sí, la mitad del equipo. La mitad del equipo, son cuatro. Los Tónicos, obviamente vamos a hacer el chiste de que si fueran cinco serían los pentatónicos. Pero ¿sabes que nunca me han hecho ese chiste? Está pueden bien. Agregar a alguien más, algún teclado, siempre alguien. Hay un invitado que depende del show, si depende el momento del festejo, si es un cumpleaños o algo, siempre hay invitados. Cuando nos viste había invitados. Hay invitados siempre. Sí, siempre. Bueno, eso es algo que se puede. Siempre un quinto tónico. Nos gusta compartir con los amigos, ¿no? En el escenario. Bien, un quinto tónico o bueno, ya está. Sí, ya el lo manager podemos, también puede ser un quinto tónico, ¿no? Ya lo podemos bautizar como el pentatónico, está, bien, ya está. Este, es buena, buena. Ese, es el nuevo apodo que se va a imponer en todos los barrios, sí. Que suene Los Tónicos. Bueno, primeramente, primer disco de Los Tónicos. Sí, primer disco de Los Tónicos, bueno, desprendiéndose del primero de Domínguez, como que la última etapa de Domínguez trabajamos con la formación esta. Bueno, después entró Pedro. Y yo vengo después. Claro, claro. De hecho, el disco se grabó con el batero de Domínguez, pero bueno, como que somos amigos y seguimos yéndolo, por suerte. Bueno, Pedro es un tónico más, aunque no... Y ya, ahora ya sí, ya después de años y rutas. Ha sido adoctrinado por los mandamientos tónicos. Sí, rápidamente. El primer ensayo, la primera reunión fue bastante directa. Ahora, sí. El cambio de Domínguez a Los Tónicos, que, a ver, básicamente mantiene la misma formación, salvo el caso que acabas de mencionar. El cambio de nombre se debe a otro ritmo, a otra tarjeta de presentación, si se quiere. Sí, nosotros cuando empezamos a cambiar un poco, el no el estilo, pero un poco la... como que tuvo una carga de energía nueva cuando planteamos cambiar el nombre y cuando empezamos a sonar, digamos, distinto. Domínguez era un poco más, más clásico, tal vez, un poco más folk, si se puede decir. Tiene una cosita más del oeste, más sí. Esa cosa cantina, si sí, se quiere. Sí. Y bueno, con Los Tónicos, ya, digamos, con Domínguez al final ya era bastante potente, los shows eran más... más fuerte, entonces como que ya solo por decante como que empezamos a conversar, che, ¿qué hacemos Domínguez? Ya aparte Domínguez la verdad venía ya como bastantes idas y vueltas, hicimos una gira por la costa, estuvo bueno, pero bastante caótica también, entonces como que cerró todo, digamos, había que grabar, se fue el guitarrista que grabó las guitarras de ese disco, que lo grabamos como Domínguez, entonces bueno, como se fue, digamos, esa parte... grabamos la guitarra de vuelta, hicimos todo el trabajo de vuelta en el estudio de Chester, entonces ahí dijimos, ya está, es nuevo nombre, nueva fórmula, que es el nombre del disco. Justamente. Y bueno, cerró todo, y la verdad que nos vino re bien, porque a mí también la carga de tener un nombre de una banda que sea mi apellido, es como que es muy difícil desprendértelo de que no sea un solista. Para eso ya estaban o los Ramones, o, bueno, sí, igual, o los Rodríguez. Bueno, sí. Que también nos han confundido. Ah, ¿sí? Pues, sí, sí. No con los Ramones, con los ¿quieren comentar algún caso no, de que los hayan contratado y que le quitaban sin documentos, sin documentos? Es el rock, no, es que es... bueno, eso. Sí, eso es muy bueno. Es que es el rock, sin pasaporte. No, es que es el rock, es que es el rock nos pusieron en la grilla de la calle, digamos, en los carteles de la calle. En el público pusieron Domingo, creo, o algo así. Bueno, hicimos, no nos quejamos porque no es que... Llamamos, avisamos, che, pusieron mal, lo pusieron todo de vuelta... Y después mucha gente se pensaba, no sé qué pensaba, ¿viste? Ah, Rodríguez, era como, daba confusión. Pero no por eso cambiamos el nombre igual, digamos. Era toda una cuestión de que ya venía con carga, la verdad, para mí era mejor cambiarlo y aparte renovar un poco también. ¿Se puede decir que son una especie de precursores en esto de ley de identidad que se sancionó hace poco? Yo soy Domínguez, pero me siento Los Tónicos. Quiero que mi DNI diga Los Tónicos. Quiero que diga Pato Tónico. Vos sos medio... Sí, sí, bueno. Como que te gusta buscarle la... Sí, hay un poco... a esta hora de la noche la gente está un poco aburrida. También hay que sazonarle, sí. Endulzarle el oído. También Los Tónicos habla, a ver, cierta música también, o cierta lírica más rutera, tiene esas cosas dalgadas, tiene su parte más melancólica también. Sí. ¿Cómo se ubica? Romanticólico. Es un lindo término, romanticólico. Preguntaba también en qué parte del rock se ubican, porque, a ver, ya tienen cierto trajín, a ver... Y por eso también hacemos, generamos las cosas, o sea, ahora estamos haciendo un festival, una especie de festival, como que hay muchos grupos, digamos, de a veces que se juntan varios grupos y se hace un festival, no sé, por ejemplo, varias bandas del mismo género, indio, bueno, como lo hablamos. Veo que no querés dar nombres, me parece no, muy no, bien, no, me parece ya, muy ya bien. Un día vale, entonces fantástico, después, sí. No. Igual me tirás un poquito más y te mata uno. Diga. No. La verdad, al no tener una, no al no tener cabida, pero al no tener un espacio como para meternos ahí en ese mismo género, en ese mismo circuito, que estamos igual, porque yo, digamos, conozco a todas las bandas de ese circuito indie o de las bandas que tocan por ahí más en... hace un tiempo había unos festivales que se hacían en Marquí o en el Niceto, en Silver Box, y que hacían como varias... Se juntaban tres o cuatro bandas de género, de Tormentos, Santanderes, alguno más, y hacían un festival. Eso estaba bueno porque generaba movida, no sé si... no sé qué pasó. Entonces nosotros, al no tener ese lugar que te digo, de que decíamos, no, nos llamaron un par de veces para tocar, para abrir a Santanderes y demás, empezamos a buscar, digamos, che, ¿qué hacemos? O sea, vamos a producir nuestro show. Yo soy medio, viste, medio loquito con el tema de... Me gusta producir y, digamos... hacer la nuestra. La como, autogestión. ¿No? Sí, sí, no depender de... Sí, sí, pero es una autogestión bien, no es una cosa, viste, de, mirá, nosotros la peleamos y somos, viste... Sí, la peleamos como todos los grupos que tocan, y por más que tengas una compañía o no, también la de pelear, no creo que les tenga todo servido, salvo que seas una banda de contra comercial que te pongan en la propaganda de Vaspirina, yo qué sé. Claro. Que obviamente si nos convocan a la propaganda de Vaspirina, 4999-0937. Alical vendría bien porque Alical, yo creo que pueden llegar sí. Podemos ya levantar las ventas. Bueno, fantástico, cualquier laboratorio. Un festival entonces, que se llama Rock and Union, que lo que hace es con bandas amigas, que así puedo nombrar al Perro Diablo, los Paquidermos, a Liars. Bueno, varias bandas más de provincia, de Hurlingham, de Campana. Campana, que, Los Cayos. La Plata. Bueno, bandas que están, que hemos compartido ya escenario, nos conocemos y tenemos buena banda. Empezamos a generar este festival que la verdad va muy bien. Hicimos uno muy bueno en la Campana. En la Campana, que sonó re bien. Ah, muy bien. De hecho, me dijeron que fue tan, pero tan bueno. Bueno, claro. Sí, no, bien. Cosas que salen a esta hora. Y después hicimos un zaguán, o sea, fuimos viendo que funcaba. Entonces, bueno, esa parte de que decís, ¿de dónde nos metemos? Nos metemos en el sonido tónico. En donde haya luz. Claro, y narcótico, medio... Y aparte, no sé. lo que tiene, de, para mí, interesante este festival es que intentamos, obviamente el motor es la música y las bandas, ¿no? Pero intentamos como dar un poquito más. O sea, por ejemplo, en el Zaguán iluminamos un poco, un poquito de crear respuesta. Un clima, hubieron visuales en fotógrafos en televisores distribuidos por el lugar. Vamos a una movida un poco, claro, que sea un buen kiosco de fanzines, de disco, muñecos, ropa. Sí. O sea, como bien surtida, como para es que un plus, la gente, algo claro, que suma, algo que venga, se ven una banda y además ven un disco de por ahí que no lo encontrás en las disquerías. Sí, tenemos discos no solamente de los nuestros, sino los de Domingue, varias bandas más. Y también... Sí, de Bulldog. Está bastante surtido, sí, por suerte. Buenísimo. ¿Escuchamos un tema del disco? Vale. ¿Dale más o Caballo de Metal? El que quieran ustedes, porque Caballo mucho de tiempo... Metal. O bueno, uno de los dos. Uno de los dos, por ahora. Bueno, vamos con Dale Más. Dale Más, el tema número 3 del CD, a escuchar aquí en Expreso Bongo. El parche suena contra el reloj que te marca bien el tiempo. 1, 2, 3. Y las guitarras van a pegar. Esto ya se va sintiendo. Un vaso lleno en tu mano. Mates por entender a esa estúpida careta. No. Ellos no entienden que vos y yo lo llevamos en las venas, nena. Un vaso lleno en tu mano y buscas tu perro cantor. Ahora sí, mientras termina, dale más, unos afinaciones final y comienza la gente de Los Tónicos en vivo aquí en Espresso Bongo. Tenés que aprender. No cocaine in my brain, I don't want it, cause I don't want it. Si los chicos dicen que está ok, yo busco la salida, no quiero perder. El tiempo pasa y vos no estás, cuando te necesito que estés te vas. Esta banda me salvó de estar peor. Miro desde arriba, no quiero bajar, pero sé que mañana me la voy a dar. Estoy en una pieza barata de hotel, y como el ave fénix quiero renacer. Yo siento luces que encandilan mi vista, pero para mí vos ya estás lista. Si sabes que está todo bien, ¿para qué me vuelves a romper? ¿Para dónde vas a disparar? Cuando venga ese huracán, hay momentos que vas a perder. Zigzagueando, tienes que aprender, tienes que aprender, nene. Para no caer otra vez. No me olvido nunca lo que es perder. Enloqueciendo me voy conociendo. Disfruto de todo lo que me hace bien. Y sigo aquí, yo soy allá. Junto a mi alma hacia donde va. Para ver claramente que esto es así. Hoy puedo entenderlo, ayer lo viví. ¿Para dónde vas a disparar? Cuando venga ese huracán. Hay momentos que vas a perder, zigzagueando, tienes que aprender, tienes que aprender, nene. Si vivir solo cuesta vida, quien lo dijo sabe bien que no es mentira. No es cuestión buscar al culpable, sino arreglar todo este desastre. Con el tiempo voy pensando en mi vida, voy quemando. Y si miro dentro mío, solo busco lo que encuentro. De mi boca salen versos de las cosas que desprecio. Dentro tuyo no hay chamullo, solo tienes que aprender. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Los Tónicos, aquí en vivo, cerrando el programa número 10 de Espresso Bongo. Aquellos que se han quedado con ganas de más, obviamente mañana tienen la oportunidad. Mañana le damos más. Sí, mañana le damos más. Mañana sábado 9 de junio en City Bar de Martínez, volviendo ahí a la tierra del rock. Como que Don Domínguez, hemos viajado muchas veces ahí a City Bar y bueno, entonces ahora contentos de volver con esta nueva producción. Formación, sí, nueva producción. Así que tocamos un show largo, estamos haciendo shows cada vez más largo, si llegamos al show de 4 o 5 horas, viste, como Bruce Springsteen era el que tocó 5 horas. Para sacar el box set, ahí sí, claro, ¿no? Con libros, claro, dibujos. Con el DVD, te estábamos hablando fuera del micrófono. Sale el 22 de septiembre, intentamos hacer el Roxy. Fantástico. La presentación del disco, así que está buena la producción porque hicimos 5 cámaras, toda la HD, todo, full. Todo bien para que esté bueno el producto. Así que bueno, laburando, haciendo fechas, todo como decías vos, donde haya luz, Y donde no hay luz, bueno, llevamos un generador. Me parece fantástico. Y donde no haya luz, también, a ver, leí en el tema de organizarse que hay una combi tónica para aquel que quiera... a ver, como somos los porteños de que nos da paja movernos, bueno, hay una combi tónica que te lleva. Te lleva y te trae. Y te entramos al show y bueno, hacemos todo el reality con la banda. Está bueno, es muy divertido porque siempre la gente que nos amigos y la gente que nos sigue así se prende, así que está piola, es divertido. También está bueno para que los que manejan se puedan relajar. Ah, eso está muy bien. Claro, eso está muy bien. A casa seguro, ¿no? No solo los van a entretener arriba del escenario, sino que van a oficiar de padres, como diciendo, vení que te llevo. Vení que te llevo, te traigo, te de comer, de tomar y bueno. Sí, llevamos también mi heladera también bastante cargada, bueno, así que tenemos ese, somos bastante gitanos, ¿viste? Paquete turístico completo con los tónicos para un fin de semana rockero. Sí. Muchas gracias, muchachos. Gracias a usted, gracias a vos. El que quiera buscar más información de los tónicos en la... Lo puede hacer en la red, es muy simple, bueno, los tónicos, Facebook los tónicos, después hay un Twitter que también es los tónicos, después está la página que es los tónicos. La página www.lostónicos.com.ar, el mail lostónicos@gmail.com. Sí, es muy sencillo. Facebook, hay muchos videos en YouTube más, también. En YouTube nos pueden buscar también, los tónicos, hay un canal que hay unos cuantos videitos ahí. Sí, bueno, mucho rock and roll por lo que queda del año. Buenísimo, no solo una banda de rock, sino también una corporación casi, ¿eh? Con todos los. Sí, somos los una gran familia que los queremos mucho. De ahí sale, con amor sale todo, la verdad que es una buena. Esa es la receta. Una buena fórmula. Amor, trabajo y el rock va a seguir sonando, seguramente. Agradecer a Andrea Giannetti, la operación técnica, a toda la gente que ha hecho que esto suene de maravillas. Mil disculpas al señor Rodrigo Lamardo, que le comimos 4 minutos del programa, seguramente. Ahora cuando salga me reclamen los 500 pesos correspondientes a la publicidad. Quédense, viene Guerra de Cerdos, Rodrigo Lamardo con toda la música pesada para no dormirse. Nosotros hasta el próximo viernes, y saben, si quieren rock mañana en Martínez, la gente de Los Tónicos te trae, te lleva, te da de comer y te cuida. Nosotros nos vemos el próximo viernes / sábado aquí en Nacional Rock FM 93.7. Hasta entonces.